Hoy es miércoles 14 de noviembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 14 de noviembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Fue inaugurado oficialmente el tercer foro estatal PYME. Información de Luis Israel Vázquez González. En el antiguo taller de locomotoras a las 18:00, se llevó a cabo la ceremonia oficial de corte de listón por parte de autoridades estatales, federales y de Canacintra. Presidió el evento por parte de la Canacintra el presidente Francisco Gerardo Dávila Ponce y vicepresidente ingeniero Óscar Pulido Novoa, por la secretaria de Desarrollo Económico el doctor Armando Jiménez San Vicente, así como el delegado de la Secretaría de Economía Federal CP José de Jesús Muñoz Gutiérrez. Por cada una de las partes organizadoras, los oradores dirigieron su mensaje a las aproximadamente 400 personas ahí reunidas. Posteriormente fue presentada a 19:00 la ponencia magistral por parte del famoso periodista, comediante, locutor y presentador de televisión Víctor Trujillo, quien con su clásico estilo deleitó a los presentes, habló del México que ya cambió, sobre la educación, la importancia de las pequeñas y medianas industrias, las cuales son casi la única había en la actualidad para miles de personas. También hizo referencia a los políticos que en la actualidad ya no es posible enriquecerse de forma ilícita, por lo menos sin que el pueblo se dé cuenta. Otro punto destacado fue respecto a Tabasco, que desde la época de los Olmecas tenían conocimiento que Villahermosa se inundaba, como Chascarrillos dijo, hasta la cabeza Olmeca tiene un snorkel. Un detalle digno de comentar sobre el acceso al evento, libre y totalmente gratuito. Siguiente nota. La Vuelta a México inicia en Aguascalientes. Con una inversión de 18 millones de pesos se disputará la Vuelta a México 2008, del 13 al 20 de septiembre, la cual comenzará en Aguascalientes para seguir en San Luis Potosí, León, Guadalajara, Zamora, Morelia, Zitácuaro, Toluca y culminará en el Distrito Federal. Se espera una participación de 160 pedalistas de 20 equipos en la justa avalada por la Unión Ciclista Internacional, informó Armando Becerra, presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo. Siguiente nota. Avanza la iniciativa para restringir la manga ancha en los amparos. El secretario general de Gobierno, Juan Ángel Pérez Talamantes, se reunió en la Ciudad de México con el diputado panista Felipe Borrego Estrada, quien es uno de los encargados de la reforma judicial en el Congreso de la Unión, en la que el legislador federal facilitó una copia de los estudios propuestos para la reforma judicial del Estado, específicamente la reestructuración de los procesos constitucionales con la propuesta de modificación a la procedencia del amparo directo. Se prevén reformas profundas a la ley de amparo, con la restricción a la procedencia del amparo directo. Siguiente nota. Reconoce la Profepa a la SECLAFE como primera en incorporar la auditoría ambiental. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa entregó un testimonio de reconocimiento a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado SEPLADE, al ser la primera en el país que incorpora y somete a sus oficinas al proceso de auditoría ambiental. Esto tuvo lugar en el Museo Descubre, ante el director general del Instituto del Medio Ambiente IMAE, Juan Solorio Tlaseca, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María del Carmen Villa Zamarripa, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Arturo Muñiz Candelas, la delegada federal de la Profepa, Marta Patricia Martínez Macías y el titular de la SEPLADE, Ricardo de Alba Obregón. En los próximos años otros municipios podrían sumarse a los procesos de capacitación y auditoría, y en ellos se encuentran trabajando Tepezala, Asientos y El Llano. Marta Patricia Martínez Macías, delegada federal de la Profepa, informó que 218 organizaciones en Aguascalientes están inscritas en el programa de auditoría ambiental, de las cuales 93 cuentan con su certificación. A nivel nacional, 30 municipios se han integrado a este programa, de los cuales solo 10 se han certificado, entre ellos 4 de Aguascalientes. Siguiente nota. Primera sesión ordinaria del Consejo de la Ciudad. Ayer se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo de la Ciudad, donde se entregaron las cartas de nombramiento a los integrantes de este órgano ciudadano. En esta primera sesión se realizó la entrega del proyecto de reglamento interno que habrá de regular las acciones y facultades del Consejo. Posteriormente fue integrada una comisión que será la encargada de integrar las observaciones y definir un proceso para su adecuación. El Consejo de la Ciudad está conformado por 15 representantes de asociaciones, 9 miembros de organizaciones civiles, 5 instituciones, 4 regidores, 15 ciudadanos destacados y 15 integrantes de la sociedad civil que fueron elegidos mediante un proceso de insaculación. En 2 semanas, el comité encargado de revisar el reglamento sesionará para ir haciendo las propuestas correspondientes, mientras que la próxima asamblea del Consejo de la Ciudad fue programada para el 2 de abril de 2008. Siguiente nota. Hoy, el último miércoles ciudadano. Hoy se llevará a cabo el último miércoles ciudadano en los patios de Palacio Municipal, tras haber sido implementado hace 12 años por el entonces alcalde Alfredo Reyes Velázquez, y cuyo fin fue anunciado por el siguiente primer edil, Gabriel Arellano. En la actual administración se realizaron 105 miércoles ciudadanos. Según las alegres cifras del municipio, atendió a 66.000 personas, con un promedio de atención de más de 600 personas por día. El municipio no cuenta con el total de eventos realizados desde su implementación. Entre las solicitudes realizadas con mayor frecuencia en estos eventos fueron la intensificación de la seguridad pública, tránsito, descuentos en el pago del agua potable, limpia de terrenos baldíos, municipalización de asentamientos irregulares y las peticiones sociales. Durante la celebración de este último miércoles ciudadano se llevará a cabo un convivio con los asistentes y se hará entrega de un reconocimiento a la señora Berta Olivia Díaz Puentes, quien realizó la petición número 500.000 ante la Dirección de Atención Ciudadana. Siguiente nota. Se instaló la mesa directiva de la 60ª legislatura. Ayer, mediante sesión previa, la Diputación Permanente de la Legislatura 59 dio paso a la conformación de la mesa directiva que encabezará la apertura e instalación del primer período ordinario de sesiones de la 60ª legislatura, que iniciará funciones a partir de la sesión solemne del próximo jueves 15 de noviembre. Los 27 diputados que integrarán el nuevo Congreso del Estado, a través de cédula, designaron a los siguientes legisladores: José Robles Gutiérrez, Partido Revolucionario Institucional, presidente. Juan Antonio Martín del Campo, Martín del Campo, Partido Acción Nacional, vicepresidente. Vicente Pérez Almanza, Convergencia, primer secretario. Nora Rubalcaba Gámez, Partido de la Revolución Democrática, segundo secretario. Y como prosecretario, Juan Gaitán Mascorro, del Partido Verde Ecologista. El órgano legislativo designado conducirá la sesión solemne del 15 de noviembre, que tendrá como sede el Teatro Morelos, en la cual quedará legítimamente instalada la legislatura 60. Con esto, legalmente hoy miércoles concluirá la función de los diputados que conforman el actual Congreso Local. Siguiente nota. La unidad de atención psicopedagógica de la UIA, abierta al público. La Universidad Autónoma de Aguascalientes pone a disposición de la comunidad universitaria y sociedad aguascalentense la unidad de atención psicopedagógica, que tiene como fin ofrecer a los estudiantes y profesores de la carrera de asesoría psicopedagógica un espacio para ampliar su formación profesional, realizar sus prácticas profesionales y proyectos de servicio social. El maestro Carlos Torres Carrillo, jefe del Departamento de Educación, explicó que la unidad de atención psicopedagógica forma parte de los servicios educativos que pretende complementar conocimientos y habilidades que se desarrollan en la licenciatura. La Universidad Autónoma, como institución formadora de profesionistas, tiene que contar con un servicio de esta naturaleza que permita contribuir a paliar la problemática que se enfrenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de profesores y estudiantes. Esta unidad, ubicada en el edificio 4 Aula B, estará abierta a toda la comunidad del Estado y la región y contará con profesores de la carrera y prestadores de servicio social. quienes contribuyan a la toma de conciencia y responsabilidad en la conducción de sus propios aprendizajes, además que los estudiantes en cualquiera de los niveles del sistema educativo formal aprendan a diagnosticar, diseñar y evaluar proyectos relacionados con su actividad. El maestro Carlos Torres Carrillo señaló otros objetivos fundamentales de la unidad de atención, que son crear comunidades y ambientes de aprendizaje, desarrollar un conjunto de servicios de psicopedagogía profesionales en función de las necesidades de los centros escolares, empresas o instancias formativas, realizar intervenciones psicopedagógicas, seleccionar y definir contenidos curriculares relevantes. Después de 25 generaciones de asesores psicopedagógicos y diversos intentos de profesores del Departamento de Educación así como de autoridades universitarias se logró consolidar la unidad de atención psicopedagógica, misma que fortalece el vínculo de la Universidad Autónoma con la sociedad y en un momento dado con el sector productivo de bienes y servicios, local, regional y estatalmente necesarios. Siguiente nota. Analizan en UA la desigualdad económica de sueldos y salarios en México. Como preámbulo al Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas hacia una competitividad global, el Dr. Luis Ignacio Román Morales impartió una conferencia sobre la desigualdad económica de sueldos y salarios en México. La doctora María del Carmen Martínez Serna, decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, resaltó que las conferencias magistrales, paneles y maratón de conocimientos, pretenden integrar a las carreras del centro académico e incrementar el conocimiento de los alumnos. Como ejecutivos, tenemos que tener una visión multidisciplinaria de todo lo que afecta a una empresa o organización a nivel interno y externo, por ello los invito a participar en las actividades y aprovechemos este espacio de aprendizaje. El Dr. Luis Ignacio Román Morales es profesor e investigador del Departamento de Economía, Administración y Finanzas de la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II así como autor de diversos libros y artículos especializados. Sobre la competitividad global, tema fundamental del Congreso, el Dr. Luis Ignacio Román Morales dijo que es importante para ubicarlo en el contexto de México, si nos planteamos una lógica de crecimiento, dinamismo se haga en función de las circunstancias concretas que se tengan. Si queremos ser efectivamente competitivos necesitamos tener una capacidad de reflexión y de creación. En el caso de México, como cualquier otro país, no es mejor que nadie pero somos tan buenos como cualquiera. Es decir que no cabe comparación de subordinación o dominio sobre cualquier nación porque México niega su propia posibilidad de creación. Aunado a lo anterior, el Dr. Román Morales indicó que si buscamos la competitividad a partir de una sociedad más polarizada, donde son unas cuantas empresas las que ganan, o unos cuantos estratos sociales los que ganan o que logran la competitividad a través de un brutal deterioro ambiental, entonces resulta que la competitividad no sirve para nada, porque se confunde el medio con el fin. Asimismo, agregó que la competitividad es medio para que la gente pueda vivir mejor, ya que si se busca la competitividad con mecanismos con los cuales la gente vive peor, eso no es competitividad. Dicha situación ha llevado al Dr. Luis Ignacio Román Morales a estudiar el tema desde el contexto social nacional. En la Universidad Jesuita ha iniciado un proyecto de pobreza y exclusión, enfocándose al tema del empleo y su relación con la pobreza en una economía que se basa en una estructura de mercado. El Dr. Luis Ignacio Román Morales explicó durante su conferencia 5 cuestiones: el papel de las remuneraciones en la distribución del ingreso en México, cuánto gana el trabajador en nuestro país, con qué criterios se define lo que gana de salario, cuánto se gana de acuerdo a los diferentes tipos de puesto y ocupación y cómo se ubica México en la escala internacional. Específicamente el ponente afirmó que la dispersión de las remuneraciones al trabajo en México son un gran problema nacional y principal factor de empobrecimiento social. Siguiente nota. 25.000 unidades de producción agropecuaria serán censadas por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en Aguascalientes. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática está llevando a cabo el levantamiento del Censo Agropecuario 2007. Desde el mes de junio, personal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en todas las entidades federativas se dio a la tarea de visitar los terrenos rurales con y sin actividad agropecuaria y forestal, y los responsables de su manejo, así como los terrenos con actividad agropecuaria ubicados en localidades urbanas y sus respectivos responsables, siendo esta la etapa de enumeración que consistió en construir el marco general para levantar el Censo Agropecuario 2007. La segunda etapa, denominada como levantamiento de la información, consiste en aplicar los cuestionarios. Cabe mencionar que por primera ocasión, está teniendo lugar el uso y aplicación de estrategias, técnicas e insumos no tradicionales que, con certeza, contribuirán tanto a incrementar la calidad de la información como a optimizar tan complejo proceso mediante el uso de una DA personal digital assistant, la cual será utilizada para recolectar la información de las unidades de producción y de las viviendas con cría y explotación de animales. Esta es una tecnología que elimina la tradicional captura de datos y facilita ampliamente los procesos de validación, normalización y codificación de los mismos. La etapa de levantamiento de la información inició el 1 de octubre y concluirá el 30 de noviembre de 2007. Para llevar a cabo esta tarea, el personal operativo cuenta con el apoyo de cartografía digitalizada con imagen de satélite como fondo, la cual incluye en alta proporción desagregaciones hasta nivel de terreno, y contribuye cabalmente a sustentar la calidad en los procesos de planeación, operación, control de cobertura y referenciación geográfica precisa de la información estadística. La importancia de este Censo Agropecuario 2007, cuyos orígenes se remontan al año de 1930, cuando se realizó el primer Censo Agrícola Ganadero, y en 1935 el primer Censo Ejidal Levantado, radica en que es la única fuente con cobertura total de las unidades de producción distribuidas en el territorio nacional, y cuyos resultados harán posible la realización de investigaciones con gran nivel de detalle geográfico y temático. Asimismo, será también una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones, el diseño y evaluación de políticas públicas relacionadas directa o indirectamente con el sector agropecuario. Permitirá tener un conocimiento actualizado sobre elementos clave de la situación que prevalece en las propiedades sociales del país. Facilitará las comparaciones entre diversas regiones del país, así como de México con el extranjero, y constituirá infraestructura estadística para el futuro. En cuanto a la temática contemplada en estos censos para recabar la información, en el censo agrícola, ganadero y forestal se hacen preguntas para conocer qué tipo de agricultura, cría y explotación de animales existe en nuestro país, el aprovechamiento forestal, las características generales de la unidad de producción, los aspectos sociodemográficos del productor agropecuario, el tipo de actividad no agropecuaria ni forestal y la existencia de ganado en viviendas. En cuanto al censo ejidal, se recabaron datos como número, superficie y distribución geográfica de las propiedades sociales, el uso del suelo, el aprovechamiento de las tierras de uso común, número de ejidatarios, comuneros y posesionarios, las instalaciones, vehículos, maquinaria y equipo, la infraestructura y servicios, el tipo de organización y las características sociodemográficas de las autoridades ejidales. En el estado de Aguascalientes, se enumeraron poco más de 45.000 terrenos rurales y 517 urbanos, y se pretende censar aproximadamente 25.000 unidades de producción agropecuarias y forestales y captar información de cerca de 57.000 viviendas con cría de animales. Los primeros resultados se podrán disponer a partir de este año, ya que para diciembre de 2007 se presentarán los resultados del censo ejidal, y por su parte, el censo agrícola, ganadero y forestal, en diciembre de 2008. Los principales medios que se emplearán para poner la información a disposición de los usuarios a partir de las fechas mencionadas son sistemas de consulta por Internet, publicaciones impresas, sistemas de consulta en CD, monografías temáticas, iris agropecuario e información referenciada geoespacialmente integrada en un sistema y clasificaciones CIAN, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Siguiente nota. La diabetes, principal causa de muerte entre personas de 40 años. El 14 de noviembre se ha establecido como el Día Mundial de la Diabetes, fecha que permite informar a la población sobre las medidas de prevención, riesgos y últimos avances sobre este padecimiento, mismo que es considerado también como la primera causa de insuficiencia renal, ceguera y amputaciones no traumáticas en el ámbito mundial. La diabetes consiste en la poca o nula producción de insulina en el organismo, una hormona generada por el páncreas y cuya función es transformar en energía los azúcares contenidos en los alimentos, y que al fallar, deja de regular la cantidad de glucosa en la sangre. Algunos de sus síntomas son malestar general, pérdida de peso, sed, alteraciones del sistema nervioso y en el caso de los hombres, disfunción eréctil. La sintomatología dependerá de la etapa de la enfermedad, incluso pueden aparecer complicaciones como insuficiencia renal, infartos, así como cierta incapacidad laboral, lo que redundará en constantes hospitalizaciones y en un fuerte gasto económico. Esta enfermedad se divide en tres tipos. La diabetes tipo I, que afecta principalmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, donde el organismo no reconoce un tejido propio y lo destruye. La diabetes tipo II es la forma más común, donde el organismo no produce la cantidad suficiente de insulina o crea una resistencia a ella y la diabetes gestacional que se presenta en 1 de cada 10 embarazos y afecta a mujeres que nunca han tenido diabetes pero que durante la gestación muestran altos niveles de glucosa. La diabetes se presenta entre los 40 y 50 años, sin embargo, se ha vuelto muy común su aparición en edades cada vez más tempranas. Su diagnóstico se realiza mediante pruebas de laboratorio muy sencillas donde se determina el nivel de glucosa en la sangre. La aparición de esta enfermedad se ha relacionado con factores como la edad, la obesidad, una mala alimentación, el sedentarismo y la herencia. Para el tratamiento de esta enfermedad, los especialistas señalan la necesidad de modificar el estilo de vida del paciente, incluyendo una alimentación balanceada, ejercicios, control del peso así como ciertos medicamentos. Desde hace 12 años el Centenario Hospital Miguel Hidalgo cuenta con una clínica de diabetes, la cual brinda atención integral al paciente diabético, atendiendo en la actualidad a 500 personas de Aguascalientes y estados circunvecinos. Actualmente se integra por médicos endocrinólogos, oftalmólogos, cirujanos vasculares y personal de trabajo social, psicología y nutrición. Dentro de la clínica se ha conformado un grupo de autoayuda en donde médicos y pacientes se reúnen mensualmente para discutir y analizar diversos temas relacionados con la diabetes. A la fecha se ha determinado a través de estudios que 1 de cada 10 habitantes del estado de Aguascalientes realizan algún tipo de actividad física, y que el 40% de los adultos de la región urbana tienen problemas de sobrepeso. La presencia de estos factores nos habla de una población con tendencia al desarrollo de diabetes. Información policíaca. Siguiente nota. Choque por alcance en AF. Aguascalientes. Siendo las 22:10 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en el cruce de las avenidas Aguascalientes y Agostadero, se había registrado un accidente tipo choque, con saldo de una persona lesionada, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 1302, a cargo del suboficial José Luis Lira, la ambulancia 05 de la Cruz Roja, así como las unidades V-25 y V-27, a cargo del capitán Roberto Aguilar Utrilla, los cuales se percataron de que se trataba en primera instancia y como presunto responsable el conductor de una motocicleta marca Phantom color gris, con placas de circulación AG-62, el cual fue identificado como Juan Pablo Vallejo, de 17 años de edad. El cual se encontraba lesionado, por lo que fue trasladado a las instalaciones del Hospital Hidalgo, donde su estado se reporta como delicado, esto luego de que se impactara en la parte posterior de un camión marca Mercedes-Benz, de la ruta 9, número económico 121, con placas de circulación 010-280-A, el cual era conducido por Juan Carlos Cortés Bernal, de 31 años de edad, con domicilio en la calle Recinto de Agave número 83, de la colonia Los Cactus. el cual mencionó que circulaba de manera normal y en determinado momento, al llegar al cruce antes mencionado, detuvo su marcha ante la luz roja del semáforo y de pronto sintió un golpe en la parte posterior de la unidad, por lo que descendió de la unidad para verificar lo sucedido, percatándose de que el motociclista se encontraba impactado en la parte posterior de la unidad, por lo que solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia. Siguiente nota. Vehículos localizados. Aproximadamente a las 01:20 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0757 realizaba su recorrido de vigilancia por la colonia Insurgentes, al llegar al cruce de las calles Convención Huertas y Ejército Revolucionario, se percató de la presencia de un vehículo que se encontraba desvalijado. Ante lo cual detuvo su marcha y, tras verificar la camioneta marca Nissan, color gris, modelo 1984, con placas de circulación A83196, se percató de que dicha unidad había sido reportada como robada por su propietario José de Jesús Macías Vella, quien mencionó había desaparecido del segundo andador Bonampak, de la colonia Morelos. Por lo que procedió a solicitar el apoyo de una grúa para trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público, a fin de que sea entregado a su legítimo propietario. Posteriormente, a las 13:20 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1270 realizaba su recorrido de vigilancia por la colonia Casa Blanca, al circular por el estacionamiento de la Comercial Mexicana, se percató de la presencia de un vehículo que se encontraba abierto. Ante lo cual detuvo su marcha y, tras verificar el auto marca Nissan Tsuru, color amarillo, modelo 1985, con placas de circulación ADA-3237, se percató de que dicha unidad había sido reportada como robada por su propietario Gerardo Faustino Barba Alemán, quien mencionó había desaparecido de la calle Cieneguita número 238, de la colonia Ojo Caliente primero. Por lo que procedió a solicitar el apoyo de una grúa para trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público, a fin de que sea entregado a su legítimo propietario. Siguiente nota. Cristaleros tras las rejas. Alrededor de las 02:53 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Óscar N., de 15 años de edad, vecino de la colonia Progreso, y Francisco Federico N., de 16 años de edad, vecino de la misma colonia, por el suboficial preventivo, a cargo de la unidad 0938, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de robo tipo cristalazo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Progreso y, en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Pascual Cornejo y Guadalupe Rivera, se percató de la presencia de un par de sujetos que se encontraban cristaleando una camioneta marca Chevrolet Blazer, color tinto, modelo 1996, con placas de circulación ADAF-4044, propiedad de Alfredo Jiménez Salas. Los cuales ya habían roto el vidrio de la puerta delantera derecha y sustraído el auto estéreo, el cual les fue asegurado, valuando el afectado el monto en 3.000 pesos, por lo que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Detenido por daños. Alrededor de las 04:20 horas, fue detenido quien dijo llamarse Rogelio Olmos, de 47 años de edad, vecino de la colonia Villas de Nuestra Señora de la Asunción, sector San Marcos, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 800, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de daños en las cosas. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Solidaridad primero y, en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en el cruce de la avenida Tecnológico y la calle del Trabajo, se estaba registrando una riña, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia. Al llegar, se entrevistó con Antonio Briones Ortega, conductor de un vehículo marca Nissan Tsuru, color rojo, con placas de circulación 3681, ADA, con placas de circulación 2681, quien le indicó que minutos antes había abordado a un pasajero en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, el cual le había pedido que lo llevara a dicho crucero. Al llegar ahí, comenzó a hablarle en inglés y como no le entendía se molestó y le rompió el cristal de la puerta delantera del lado izquierdo, por lo que solicitó su detención. Asimismo, el presunto responsable señaló que le rompió el cristal porque había intentado atropellarlo, ante lo cual fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Choque contra objeto fijo en la 45 Sur. Al filo de las 05:20 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en la carretera 45 a la altura del puente de los Arellano se había registrado un accidente tipo choque contra objeto fijo, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0578, la ambulancia 05 de la Cruz Roja y la unidad 08673 de la Policía Federal Preventiva, se percataron de que se trataba de una camioneta marca Nissan color blanca, de redilas, modelo 2002, con placas de circulación A92511, la cual se había impactado contra un árbol en el camellón central. Por lo que procedieron a darle la atención necesaria al conductor identificado como Carlos Martínez de Ávila, de 59 años de edad, vecino de la colonia Casa Nueva, por lo que procedieron a trasladarlo a las instalaciones de la Clínica 2 del Seguro Social, donde su estado se reporta como estable. De acuerdo a los datos recabados en el lugar, la camioneta circulaba en dirección norte-sur y en determinado momento, perdió el control de la unidad y tras subirse al camellón, se impactó contra un árbol, con los resultados antes descritos. Siguiente nota. Choque en Aguascalientes. Aproximadamente a las 12:00 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el cruce de las avenidas Aguascalientes y Fundición se había registrado un accidente tipo choque, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 1001 de tránsito a cargo del suboficial José Calvillo, la ambulancia C-07 del servicio de emergencia 080, y las unidades V-20 y V-25 del H-Cuerpo de Bomberos Municipales, se percataron de que en el lugar se encontraba volcado un vehículo marca Volkswagen Pointer color tinto, modelo 2004, con placas de circulación A9994, el cual era conducido por José Luis Medina, de 45 años de edad, vecino del rancho Las Playas. Por lo que procedieron a verificar su estado de salud, observando que presentaba una contusión en la pierna derecha. Asimismo, observaron que el presunto responsable era un auto marca Nissan Tsuru, color azul metálico, modelo 2002, con placas de circulación AVI-3142, el cual era conducido por José Rangel Santoyo, de 26 años de edad, vecino de la colonia Colinas del Río, el cual se encontraba lesionado y ameritó ser trasladado a recibir atención médica a las instalaciones de la Clínica 1 del Seguro Social, quien al ser cuestionado mencionó que circulaba de manera normal en dirección sur-norte y en determinado momento, una camioneta Volkswagen, de la cual no recordaba características específicas, lo había golpeado en la parte frontal izquierda, lo que provocó perdiera el control de la unidad. De esta forma, se proyectó hacia el lado izquierdo impactando en su parte posterior al Pointer, provocando que éste se volcara aparatosamente, con los resultados antes descritos. Siguiente nota. Vicioso tras las rejas. Alrededor de las 13:15 horas, fue detenido quien dijo llamarse José Juan Gaspar Castillo, de 35 años de edad, vecino de la colonia Los Pericos, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1210, luego de que fuera detectado en posesión de droga. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Los Pericos y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Paseo de las Torres y Rodolfo Landeros, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba escandalizando y agrediendo a los transeúntes, por lo que procedió a realizar su detención, ante lo cual procedió a someterlo a una revisión preventiva, encontrando entre sus pertenencias un envoltorio de papel periódico que contenía cannabis, con un peso bruto de 9,8 gramos, ante lo cual fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Federal, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Farderas detenidas. Alrededor de las 14:50 horas, fueron detenidas quienes dijeron llamarse Maricela Sotelo Manzanares, de 18 años de edad, vecina de Alcolonia Insurgentes. Rosa Manzanares Dimas, de 47 y Blanca Jeanette N., de 17, ambas con mismo domicilio que la anterior, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 147, del grupo motorizado Centauro, luego de que fueran señaladas directamente como presuntas responsables de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Pilar Blanco y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en la tienda Chedraui, se encontraban tres personas retenidas por robo, ante lo cual se trasladó al lugar. Al llegar, se entrevistó con personal de seguridad de dicha tienda, quienes le entregaron a las presuntas responsables que fueron detectadas cuando pretendían salir con una toalla para bebé, tres lentes, cuatro estuches para discos compactos, un pantalón de mezclilla, una carpeta, una agenda, dos cajas de uñas postizas, una muñeca de porcelana y dos estuches de gel de uñas, todo esto valuado en 1.803.33 pesos. Por lo que fueron trasladadas ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo miércoles 14 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, Gobernador Constitucional del Estado. Ciudad de México. Reuniones y acuerdos de carácter privado. Agenda de la Presidencia Municipal de Aguascalientes miércoles 14 de noviembre de 2007. Programa Miércoles Ciudadano. 1:00 p.m. evento de clausura del programa Miércoles Ciudadano, patios de Palacio Municipal. La entrevista se realizará 5 minutos antes del evento. Las 11:00 horas, a la rueda de prensa, que tendrá verificativo en la sala Miguel Ángel Barberena Vega en la planta alta de Palacio de Gobierno. Dicho evento será presidido por la Subsecretaría de Gobierno, María de los Ángeles Aguilera Ramírez, acompañada por el titular del Instituto del Deporte de Aguascalientes IDEA, Juan Alfredo Morales Shahadi, y la Coordinadora de Comunicación Social del Estado, Carolina Rincón Silva. Agenda UA miércoles 14 de noviembre. 10:00 horas, inauguración del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Auditorio Pedro de Alba. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Miércoles parcialmente nublado. Máxima 82 f/28 c, viento ligero. Noche del miércoles despejado. Mínima 42 f/6 c, viento ligero. Humedad. 16%, punto de rocío. 18 f/-8 grados centígrados viento. Sin viento, presión. 30.12 p/1020 pa, aumento de presión. Visibilidad. 10.0 millas/16.1 km/h. 0 out of 16 nubes. Despejado, above ground level. Duración de la luz visible, 11 h 54 m. Waxing crescent, 15% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.